sur tras perder el norte, y desde entonces ya no hay nada que me importe. Y nada más vivo mi vida y cada día olvido un poco más mi nombre. Soy nada, soy viento, una ola bajo el firmamento. Soy nadie, o menos un jirón de nube en el cielo, una sombra errante que cruza en mitad de la noche, una calle vacía al filo del amanecer, a la luz de semáforos rojos que desconocen que en mitad de la madrugada rige otra ley. Soy nada, soy aire, no me ves si estoy en tu